Ustedes recuerdan que hemos hablado mucho tiempo, bastante tiempo, más allá de la visibilidad que muchas veces da la agenda mediática, que tratamos de escapar del incendio de Iron Mountain. ¿Por qué lo hicimos? Y porque sacamos muchas veces a un hombre que está siendo juzgado en Estados Unidos, que se llama Hernán Garbizu, que dio razones por demás de sólidas para entender qué vinculaciones podía haber habido, en realidad, con la quema de cierta papelería que anidaban en estos depósitos de barracas, creo que Buenos Aires, que costaron la vida de 10 personas, y era al mismo tiempo, o al tiempo, digamos, casi paralelo, que se iniciaba una investigación por fuga, evasión de divisas con bancos como HSBC, Paris Bas, JP Morgan. Entonces lo hicimos, en realidad, como padecemos de tasa de interés alta y fuga permanente de divisas, y ciertamente para aquel momento era por lo menos la punta de una soga que daba cuenta de 4.000 y pico de cuentas. En su momento, cuando ocurre que avanza la comisión investigadora bicameral, tenemos esta problemática de quema de papeles, que es en última instancia la documentación respaldatoria que tenía que ver con ciertos movimientos que podían o no justificar los bancos investigados en su momento. Una de las cosas que apareció ciertamente luego de la quema fue esto de que la verdad que no tenemos esa documentación que nos piden o que requería la justicia porque se quemó en el incendio de Iron Mountain. Ustedes sabrán, coincidencias por otra parte. Bueno, pero vamos a cortar camino porque, y a propósito de que estamos hablando del cine, el hijo de Jorge Gallero, un hombre muy conocido por este programa, porque a su vez esta era una de las razones porque hablamos mucho y por medio de éramos suspicaces en este incendio simultáneo, porque bueno, Jorge Gallero, el papá en este caso, de con quien voy a hablar, nos arrimaba muchísima información de las guaridas fiscales, los mecanismos, cómo se reciclan esos dineros fugados en deuda externa, en fin, tenemos un panorama, creemos que no absolutamente completo, pero bastante, bastante completo. Bueno, se hizo una investigación y se intentó y se intenta hacer una película. Digo, le preguntaba en este caso a Jorge, que va a estar en línea con nosotros, qué posibilidades ciertas hay para hacer un documental sobre esta temática que costó nada más y nada menos que la vida de 10 personas, entre ellos bomberos, 8 creo que son bomberos, 2 creo que eran personas, pero que de alguna manera tenía que ver con la fuerza. Jorge, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Hicimos gracias por atendernos, hicimos esta introducción larga para meternos en el tema. Sí, la verdad que es una historia muy fuerte. Si uno reconstruye desde un tiempo antes del incendio y posterior lo que fueron la serie de hechos, uh-huh, y se puede crear como una línea, y bueno, un poco me interesaba desandar y plasmar ese momento, ¿no? Que es muy reciente, pero que es bastante significativo, y más viéndolo hoy, lo que aconteció después con, claro, con todo lo que es, bueno, hasta llegar al blanqueo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, sí, la verdad que surgió, mi padre se dedica al estudio de esto, pero bueno, en un momento digo, pero estaba también todo el tema de los Panama Papers, digo, pero ¿qué historia es la que puede representar más dramáticamente estas sumas de dinero, estos crímenes que generalmente no son juzgados? Claro, es la criminalidad económica, no los delitos financieros. No, claro. Y Iron Mountain es como un hito fuertísimo, ¿no? Porque, pues bueno, se llevó la vida de 10 personas. Así es. Vos partís de una investigación periodística, ¿no? Que hacen Pablo Weisberg y Valdés, Juan Manuel Valdés, ¿es correcto esto? Sí, Juan Manuel y Ari Lijadar. Hicimos una primera investigación y bueno, realmente es una investigación que nos dimos cuenta que sí, que es una historia que tiene que ser contada. Esperemos tener los recursos. Porque no son fáciles para este tipo de historias. No, me imagino, mucho más ahora, me supongo, con esta avanzada sobre el Inca, porque bueno, fíjate sí. vos, era mi interés, yo acabo de cortar y hacer una nota de especialistas, periodistas especializados con una investigación que dan cuenta de cuánto hay en juego, ciertamente, en el tema del Inca y cómo se armó una operación, la detallan al instante, cómo se da la operación de prensa a través de un canal de televisión, invocando personas que no tienen nada que ver, que después se tienen que disculpar, porque se les... Sí. En fin, y el tema de eliminar los tributos que hacen al financiamiento del cine. Sí, es realmente burda, muy burda y muy... muy desprolija, muy la verdad que es algo, bueno, ya no te llama tanto la atención porque se está repitiendo ese modo superandi, pero la verdad que sí, uno que está en el cine ve eso y realmente es muy desprolijo los argumentos, y bueno, da para desconfiar y para realmente estar muy atento a qué viene esta operación o esta estrategia, digamos, porque... O sea, que yo no sabía, leyendo algunas notas que tienen que ver con esto, que Alejandro Caseta fue sobreseído de algunas imputaciones que se le hicieron por el tema de corrupción, que normalmente, digamos, bueno, uno lo tenía desconocido, porque los medios hegemónicos no dan visibilidad a esto. Y bueno, era un director puesto por un consenso que finalmente... se saca de un día para el otro, ¿no? Con argumentos que no son creíbles y no creo que sean ciertos. Ni habla. A su vez hay un estudio de una consultora, y en este caso, bueno, tu padre la debe conocer más que vos, me supongo, o a vos te habrá llegado de menta, me refiero a Fiel, que pagaron 400.000 pesos para dar el diagnóstico de qué era lo que había que recortar, digamos, para recortar gastos. Y eligieron el cine, obviamente, como... Sí, aparte, bueno, el cine realmente se autofinancia con una ley que es ejemplo en todo el mundo. Mucha gente del mundo, toda Latinoamérica vino a copiar nuestra ley porque, bueno, se financia con un 10% de la entrada de cine y un canon de los medios, de los cables sí. y las televisoras. Y realmente no le implica al contribuyente una erogación de ningún tipo. Es un medio que se sustenta con ese ingreso, sí, sí, para subsistir. Sería imposible hacer cine sin tener eso. Estamos hablando con Jorge Gallero. Algo que lo dominen nada más, bueno, se concentra en un par de productoras que puedan tener financieramente la capacidad de hacerlo. Claro, por ejemplo, bueno, vos querés hacer esta película, que me supongo que es un tiempo político bastante adverso, porque me supongo, sí, que estas sospechas que vinculan, incluso, bueno, Panama Papers, podemos hablar, las cuentas, la investigación que se hizo al titular de la EXIDE, me refiero a Gustavo Arribas, el delito económico, en el delito de guante blanco, me parece que está en primera escena, incluso con complicidades muchas veces que contribuyen al sobrecimiento de un partido judicial o de una porción del poder judicial, muy adicta obviamente a los humores del poder de turno. Y cuando vos querés hacer esta película, ¿Cómo era el trámite, digamos? ¿Vos ibas y pedías un crédito? Bueno, primero un guión, algún proyecto. ¿Eso está todo hecho? Un producto que realmente cuenta una historia. Después hay varias formas. Una forma es la privada. Otra forma sería también someterlo a una vía del instituto, que sería presentarlo en una vía documental. Nosotros lo queríamos presentar a la Quinta Vía, que es una de las vías que otorgan un financiamiento como de 600.000 pesos, y bueno, con eso poder hacer por lo menos filmar la película y conseguir algún financiamiento para su terminación, digamos, ese era el plan. Hay que ver ahora qué pasa con el instituto y también, bueno, sé que es un tema controversial, pero bueno, supuestamente el instituto tiene comités y realmente no tendrían que no tendría que mezclar. La historia es buena y tiene su calidad y tiene sus antecedentes, no tendría que haber algún tipo de censura por tratar este tema, pero bueno. ¿Cómo es el guión de esta película de Iron Mountain? Si nos podés contar brevemente, ¿con quién te encontraste? Mira, es un guión basado en investigación periodística y un poco reconstruye, intenta reconstruir ese momento para entender qué podría haber ocasionado o por qué se podían haber quemado esa documentación. ¿El incendio fue intencional? Porque sí, me dijeron que hay un me dijeron que hay un peritaje, un nuevo peritaje en esto de los peritajes, que da cuenta de que no lo fue. Ah, miren, eso no tenía, pero bueno, creo que es de parte de uno de los peritajes de policía y el INTI que estuvieron, se comprobó que había sido intencional y había, bueno, varias irregularidades en cuanto también a los sistemas de seguridad de la empresa para repeler ese incendio, que eran bastante sospechosos. Sí. Pero bueno, habrá que ver que la justicia sigue avanzando. Correcto. Pero me llama mucho la atención que haya un nuevo peritaje que revierta lo que estaba, los dos peritajes que se habían arrojado esos resultados, ¿no? Bueno, un peritaje en contra para este tiempo político no se le niega a nadie. Esto me hace acordar como la denuncia de Mona Sanz. Y bueno, no hace más que ponerle también, le pondría todavía más otros vericuetos todavía, bueno, pero no, sí, tampoco es de extrañar que hay mucho dinero en juego y seguro también hay muchos poderes involucrados. ¿Das cuenta, Jorge Gallero, en el documental, los antecedentes de esta firma con los siniestros en New Jersey y sí, Estados Unidos? Sí, eso es un dato, de color, digamos, pero bueno, sí, los antecedentes. Tuvieron incendios en Estados Unidos, 3 galpones en New Jersey, en Ottawa, en Italia, en Londres, menos en el de Ottawa, todos los demás incendios fueron comprobados que fueron intencionales. Digamos que hay un antecedente, eso parecería ver que hay como un modo operandi para eliminar ciertos documentos, ¿no? De una forma, bueno, la empresa ofrece el servicio de eliminar documentos, pero obviamente de una forma legal, pero parecería que hay otra forma. Hay otra forma. Por otra parte, hay obligaciones, o sea, por lo menos la legislación aquí en la Argentina obliga a una permanencia de documentación respaldatoria por 10 años. Claro, pero bueno, creo que también, para entender el momento, y bueno, lo que no puede hacer a veces la televisión, y sí una película documental, es detenerse en detalles y narrar de una manera más completa, claro. Y también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Porque si vos trazás lo que se estaba discutiendo en el 2013-2014... y lo que está pasando hoy, digamos, como que no, la historia muy cierra. Bien, digamos, como ha habido un avance y de una culminación en lo que es la desregulación, en lo que es que los crímenes de lavado o los delitos de lavado no tengan cierta impunidad. Y la culminación es el blanqueo, vos lo dijiste. Y la culminación es tristemente un blanqueo, ¿no? Un blanqueo. Ahora es increíble, ¿no? Que estemos. Que bueno, digamos, cada uno tendrá, digamos, podrá decir que cómo se para frente, digamos, a eso, ¿no? Y claro, pues son poderes que asustan, por otra parte. Uno repasa los bancos. La tradición en el ilícito, cuando uno habla del HSBC, habla de la guerra del opio. Se sí, dice, claro, bueno, está también en el ADN de muchas, claro, de claro. Estas grandes potencias han sido las estructuras para blanquear dinero que venía del tráfico, de bueno, del opio, en el caso del HIV, bueno, que bueno, la corona lo creó y lo financió, y se financió a partir de ese dinero. Bueno, eso sí, eso es parte también de una de las historias de las empresas involucradas. Hay una... Ojalá no se te haya escapado. Bueno, yo no manejo obviamente la técnica de documental, pero vos sabés que hay un dato, yo repasando, como he hablado tantas veces este tema, y hay un dato que toca Iron Mountain con el juez Bonadío, que uno de los bomberos que fallecieron estaba procesado por Bonadío. Y se llama Mengini Rey. Fue uno de los que desobedeció las órdenes en la tragedia del 11 de buscar más víctimas. Y resulta que como lo desobedeció, mirá vos qué notable, ¿no? El tipo murió procesado, entre las 10 víctimas, una de ellas murió procesado. Lo escuché de boca de los familiares, esto el dato me lo dio obviamente. Yo hablé en algún momento, que después perdí el teléfono, con el papá de uno de los bomberos fallecidos, sí. Y él me dio el dato de esto que había pasado, porque bueno, circunstancialmente aparece Bonadío permanentemente en la agenda de las denuncias, ¿no? Y uno de los bomberos, en este caso, que murió ahí en acción, en cumplimiento del deber, como es el título sugerido de tu documental, murió procesado. Sí, a mí me duele mucho que también, no sé, en cualquier parte del mundo, la muerte de un funcionario público es un hecho traumático y que merece justicia realmente, ¿no? Digamos, como que los sistemas pueden digerir muchas calamidades, pero esa, digamos, claro, más un el mismo servidor público que muere en acción y que, bueno, y no, y a mí me duele como que, bueno, cada aniversario, realmente el poder político, eso está ausente, ¿no? No, la verdad no, es como que están muy solos en esa lucha, ¿no? Jorge, te agradezco mucho, ¿eh? Y hago votos, obviamente me encantaría ver, está Lijalat, ¿verdad? También en la investigación, un periodista muy valioso en cuanto a los aportes que permanentemente hace a las cuestiones que tienen que ver por lo menos con causas de corrupción de este periodo y de otros también. Deseo lo mejor para vos. Un placer, bueno, compartir un poco un proyecto también con mi padre, de la parte audiovisual. Lo tenemos como un perfecto maestro para nosotros, nos ha enseñado mucho del sistema financiero internacional, de bancos globales, de fugas de capitales, y tiene acuñado una frase para este tiempo que me parece que la dijo cuando se hizo la comisión para el pago, iban a exponer antes del pago a los buitres, y dijo, se inicia el tercer largo ciclo de endeudamiento argentino. Sí, la verdad que... No se equivoca. Es tremendo que tenga razón. Tiene razón. Un abrazo enorme, Jorge. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, y estamos en comunicación. Estamos en contacto. Jorge Gallero, director en este caso de lo que intenta hacer... Recuerden Iron Mountain, por favor, porque... Ahí tienen los bancos, miren, fíjense los bancos. BNP Paribas había 2.554 cajas, de las cuales 1.206 se perdieron del incendio. Este banco de origen francés tenía varias causas, y tiene varias causas en la fiscalía. Acá estamos otra vez con el nombre de Gil Carbó. Por eso la quieren echar. Asocien por un momento estas grandes causas, asocien el tema Correo. Gabriela Boquín es una de las fiscales que en este caso pertenece al Ministerio Público. Por lo tanto, cualquier cosa que le molesta, y molesta mucho. Esta mujer que le molestó también a Néstor Kirchner, me refiero a Alejandra Gil Carbó. Está el otro banco de JP Morgan, ahí, Alfonso Prangay, el facilitador. 4.406 cajas había. Lo notable también eran los rótulos. Muy sospechoso esto que nos dijo Arbizu en su momento. Las cajas decía coimas, por ejemplo, blanqueo. Increíble. Las maniobras de lavado estaban explicitadas ciertamente en las rotulaciones. El banco que lleva el récord de cajas quemadas es el Banco Patagonia. Este es 67.705 cajas almacenadas en barraca. Dijeron el Banco Patagonia que perdió 57.000. Y el que le sigue, el segundo, es el HSBC, que obviamente estaba en aquel momento principal investigado por el arrepentido francés, no por una investigación que se inicia en la Argentina de lavado de dinero y fuga, donde figuraba la cuenta de Alfonso Pracay, ex ministro de Hacienda. Todo cierra, muchachos, sigue la ruta del dinero.